El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 9 minutos, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Hoy martes 13 de septiembre de 2016, estamos transmitiendo desde el Punto Crítico del periódico El Punto Crítico, esto que es el Punto Crítico de la noticia. Semana, ya estamos en la semana, ¿qué semana es el ahora? Semana 37, han transcurrido 253 días del año, temperatura medio ambiente 23 grados centígrados en este momento, calor y mucha humedad, 90% de humedad, ya en un rato más empiezan las lluvias, por algunas zonas de la Ciudad de México ya está lloviendo, pringando. Anoche cayó una lluvia ligera, no tan fuerte, pero sí se espera que el día de hoy por la noche y mañana sean días lluviosos, así que prepárese. El tráfico en esta gran Ciudad de México, a todo lo que da, si usted va a salir, anticipe por lo menos unos 30, 45 minutos del tiempo normal de recorrido, porque está pesado el tráfico. Temas a tratar el día de hoy. Mire, se han iniciado las jornadas notariales. Vamos a platicar con el licenciado Manuel Granados Covarrubias, secretario técnico del grupo redactor del proyecto de la Constitución de la Ciudad de México, para que nos platique, como consejero jurídico y de servicios legales del gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México ahora, qué implica esto de las jornadas notariales, a quiénes les sirve, cómo nos puede ayudar. Vamos también a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, sobre el presupuesto 2017, cómo lo visualiza él como especialista y cuáles son los grandes retos. El maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de petróleo, también nos va a platicar sobre esto de la reforma energética. ¿Se cumplen o no las expectativas con respecto a las empresas productivas del estado como es Pemex? ¿Están contempladas en el presupuesto de ingresos y egresos 2017? ¿Cuáles son los recortes y cuáles las afectaciones? Si me lo permite, vamos al punto crítico de la noticia. Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de Egipto acuerdan construir un memorial e indemnizar a los familiares de los 8 mexicanos que murieron hace un año en un ataque aéreo durante un tour en dicho país. Presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, llama a conformar un frente opositor amplio en el Estado de México para ganar la gubernatura en 2017. Amnistía Internacional pide a Cámara de Diputados que avale la ley contra tortura. Presidente Peña Nieto nombra a Adriana Campos López nueva titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República. Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, se reúnen para revisar proyectos bilaterales de educación. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Estas son las noticias, las notas más importantes que se han generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos al recorrido por el ámbito federal. Ya está Fernando Vela, nuestro reportero del periódico El Punto Crítico, en Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto encabezó el día de hoy la ceremonia conmemorativa del 169 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes. Fernando Vela, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Hola Eduardo, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Así es, el primer mandatario entregó esta tarde espadines a 6 cadetes del heroico colegio militar como símbolo de distinción, responsabilidad y compromiso para el ejercicio del mando. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia conmemorativa del 169 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Pasó lista de honor a los alumnos del Heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera y cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, así como de la Heroica Escuela Militar Naval, Teniente José Azueta y cadete Virgilio Uribe. En compañía de los cadetes del Heroico Colegio Militar, disparó una salva de fusilería para honrar en su memoria. Convocó a los cadetes a avanzar por el sendero del éxito y de la superación e hizo un exhorto a que sea la educación la mejor herramienta para desarrollar habilidades y capacidades que permitan hacer frente a los retos del mañana. Dijo, seguiremos siendo depositarios de aquel legado de lealtad con honor que nos heredaron los niños. Para ser garantes de la integridad, independencia y soberanía nacional. También déjame comentarte, Eduardo, que esta mañana tarde la Presidencia de la República ha decidido innovar también en los festejos en torno a la ceremonia del grito de independencia y analiza la posibilidad de abrir las puertas del Palacio Nacional para que los ciudadanos comunes festejen desde el interior de la sede del Poder Ejecutivo la fiesta nacional. ¿Cómo es, Eduardo? Bueno, tupidas las actividades del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Y qué ha habido con respecto a la visita de los diputados demócratas por parte de Hillary Clinton a México? ¿Se comentó algo? Se está estudiando la posibilidad de que los de que vengan y hagan una visita oficial a la presidencia. Hasta el momento la presidencia no ha emitido un comunicado oficial al respecto, pero estaremos al pendiente de ese comunicado, Eduardo. Muy bien, Fernando Vela, te agradezco mucho la información, sobre todo tus comentarios. Estamos pendientes. Bueno, así las cosas, ¿no? En Presidencia de la República ya nos reportarán si es que se confirma la visita de los representantes de los demócratas. Hillary Clinton ya dijo que no vendrá a México, por lo menos mientras esté en campaña, y ya se verá cuando, en caso de resultar electa como presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, se haga la primer visita de cortesía de Estado a la República Mexicana. Por lo pronto, vendrían los representantes de los demócratas a platicar y limar asperezas con el gobierno mexicano. Ya ve, con eso de la visita de Donald Trump, las cosas se pusieron de a peso, ¿no? Ya tenemos a nuestro compañero Francisco Montaño en el Senado de la República. El Senado de la República ya eligió a los senadores que formarán parte de la Asamblea del Constituyente de la Ciudad de México. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes la información. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, las bancadas del PRI, PAN, PRD y Partido Verde acordaron la designación de 4 senadores que irán a la constituyente de la Ciudad de México a ocupar las posiciones de sus grupos parlamentarios y que serán los que formarán parte de esta asamblea. Quiero recordarte que son 14 en total y faltaban 4, y bueno, pues finalmente el PRI votó esta sesión por Lorena Marín, que sería la suplente de la senadora con licencia Ana Lilia Herrera. Juan Carlos Romero Hicks se suma al grupo del PAN, y sería Armando Ríos Peter es el que da la sorpresa, porque después de una votación en la que no conseguía las 2/3 partes de los votos requeridos, pues ahora sí, finalmente, Armando Ríos Peter integra también a esta asamblea constituyente. Finalmente, había estado el Partido Verde, Pablo Escudero, como su representante del Partido Verde, pero pues acuérdate que ahora es el presidente del Senado, y pues en ese caso lo sustituye Carlos Alberto Puente Salas. Quiero comentarte, por otra parte, pues otra de los disparates que se aventó el PRD. Ahora lo que propone Miguel Barbosa, el coordinador de este partido en el Senado, es que se les quite el fuero a sus 22 integrantes en el Senado de la República. Ellos van a solicitar a la mesa directiva, ¿verdad?, que renuncian al fuero, al que calificaron como un elemento negativo en la percepción de la ciudadanía con respecto a la clase política. Pediremos, dijo Armando Ríos Peter, al Senado que lo quite, y estamos dispuestos a llegar hasta la Corte, porque queremos que nos quiten algo que nos contamina. Ahora resulta que el PRD se da sus baños de pureza y no quiere el fuero. Van a solicitarlo primero por la vía del Senado de la República, pero después van a ampararse en lo que dijeron, y si no procede el amparo, pues van a llegar a una controversia constitucional para que se les quite el fuero a los senadores, en principio, del PRD, Eduardo. Bueno, por principio de cuentas, saben que no procede un amparo ni procede el retirarles el fuero, porque tendrían que modificar por principio de cuentas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes que solicitar el retiro del fuero. Tendrían que ellos como legisladores iniciar el cambio de esta norma y de esta ley que es vigente, es darle a tole con el dedo a los mexicanos. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y por los comentarios. Aquí estamos, Eduardo, y seguimos pendiente. Mañana habrá sesión aquí en el Senado de la República. Bueno, nos vamos ahora a Cámara de Diputados con nuestra compañera Ixel de Alba. Ella es reportera del periódico El Punto Crítico y está en la fuente, precisamente en la Cámara de Diputados. El Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el PRI ya acordaron que no aumentarán presupuesto para la Cámara de Diputados. Ya sería el colmo, ¿no? Por lo menos que se hagan recortes de sueldos, salarios, dietas, prestaciones, porque sin lugar a dudas es una cantidad sumamente onerosa la que se gasta en los diputados, en los legisladores, en esto del Congreso de la Unión. Piden al gobierno federal hacer lo mismo. Bueno, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Ixel de Alba, muy buenas tardes, tú tienes la información. Hola, buenas tardes, Eduardo. Efectivamente, como lo comentas, los tres líderes parlamentarios, PAN, PRI y PRD, ya acordaron que no van a aumentar ninguna cifra de su presupuesto, pero tampoco dejaron claro si van a buscar una disminución en este presupuesto. Pero lo que sí hicieron es hacerle un llamado muy atento y puntual al Ejecutivo Federal para que haga lo mismo y que actúe con congruencia, para que no aumente su presupuesto en 1.5%, que es lo que está previendo la presidencia, aumentarse. Pues dice, por ejemplo, el diputado panista Marco Cortés Mendoza, que es el coordinador, que la deuda del país costaría ya cerca de 90,000 millones de pesos para el país, y esto, lo comentan, es una deuda incontrolable. Y bueno, no obstante, también hay que decir que el diputado Marco Cortés, aunque no habló de una reducción al presupuesto en la Cámara, sí dijo que buscan aumentar el superávit primario, o sea, que en vez de 240,000 millones que se prevé el recorte en general, ellos quieren que haya 270,000 millones de pesos menos para que se pueda ir pagando la deuda y no alcance pues cifras que puedan llevar a la crisis al país. Y bueno, por otro lado, el diputado César Camacho Quiroz dijo que pues sí, es este recorte y el presupuesto que se quede tal cual se quedó en el 2016 en la Cámara de Diputados es para tener finanzas públicas sólidas, para que este recorte que abarca todas las dependencias del gobierno federal sea congruente con lo que están haciendo, según él, en el gobierno federal. Bueno, ya ahogado el niño a querer tapar el pozo, 3 años de gastos desmedidos en el gobierno federal, en todos los ámbitos, tanto en el judicial, en el legislativo, como el ejecutivo, y el dinero no está alcanzando, simplemente no da. Hay que hacer recortes, por supuesto. ¿En dónde? Hay que fijar las áreas y esto lo tiene que hacer la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Ixel, por tu información y por tus comentarios. Muchas gracias a ti, Eduardo, y un saludo al auditorio. Buenas tardes. Nos vamos al gobierno del Distrito Federal. Rubén Labastida, muy buenas tardes. ¿Qué ha habido en Asamblea Legislativa y gobierno del Distrito Federal? Bueno, pues tenemos información, Eduardo. Muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Hoy estuvo en la Arena Ciudad de México Miguel Ángel Mancera celebrando el segundo aniversario del Médico en tu Casa, uno de los programas que ha tenido más éxito. Y bueno, pues lo importante es que ahí comentó que ya designó a las personas que estarán presentes, como obviamente en el constituyente, la exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, el senador Alejandro Encinas,

Vamos a platicar con él, primero preguntándole con respecto a la designación de los miembros de este proyecto redactor o de la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, y posteriormente platicar con él sobre las jornadas notariales. Licenciado Manuel Granados Covarrubias, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, como siempre, a sus órdenes, don Eduardo, y de su audiencia. Te agradezco muchísimo, licenciado. El día de hoy, el jefe de gobierno ya designó a los miembros del constituyente de la Ciudad de México. ¿Nos podrías decir quiénes fueron los designados y cuál es la relevancia que representa esto? Sin duda alguna, son hombres y mujeres con una amplia presencia en el ámbito jurídico, no solo de nuestra ciudad, sino a nivel nacional, que tienen también un gran compromiso y amor por nuestra Ciudad de México. Se encuentra por el lado del nombramiento, designación del jefe de gobierno, doña Clara Hussitzmann, que es pues doctora también en una actividad profesional, defensora de derechos humanos, que tiene una gran trayectoria justamente en la defensa de estos temas. Se encuentra también la doctora Olga Sánchez Cordero, que es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se encuentra la doctora Ana Laura Magaloni, que es investigadora del CIDE, y por parte pues el bloque también de quienes han de representar al jefe de gobierno en la Asamblea Constituyente, se encuentra Alejandro Encina, senador de la República, Porfirio Muñoz Ledo, que ha sido también el coordinador pues de toda esta reforma trascendente para la ciudad, de la reforma política, y se encuentra también el doctor Alejandro Chanona, que ha sido pues también un diputado federal, representante pues ante los órganos directivos de Movimiento Ciudadano, y en ese sentido se ha conformado esta designación del jefe de gobierno. Sin lugar a dudas, se buscó que hubiera equilibrio de género, paridad de género, tres mujeres, tres hombres. Esta propuesta del el borrador de la Constitución de la Ciudad de México va a ser puesta a disposición en redes sociales, en internet, para que los ciudadanos puedan opinar y darles sus opiniones y versiones a estos legisladores. Bueno, una vez que sea entregada por el jefe de gobierno a la Asamblea Constituyente el próximo jueves 15, estaremos en posibilidad de hacerlo público. La obligación constitucional es de entregarla a las y los diputados, y en ese sentido, bueno, pues estarán con los mecanismos también pues de difusión correspondiente. La propiedad, sin lugar a dudas, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las constituciones de los estados de la República, toma relevancia y gran importancia, dado que es los bienes y el patrimonio que tienen las personas. Ustedes en el gobierno de la Ciudad de México han iniciado las jornadas notariales, licenciado Manuel Granados Covarrubias. ¿Qué representa esto de las jornadas notariales y de qué manera apoyan y sirven a la población? Bueno, decirle que estamos justamente en el mes de septiembre, que es el mes del testamento, en donde estamos llevando con las unidades móviles a todas las demarcaciones territoriales, a las leyes jornadas delegacionales, esta posibilidad de generar la cultura del testamento con un costo para los adultos mayores de 444 pesos, para el resto de la población de 1.364 pesos, lo que nos lleva a generar certeza sobre el patrimonio y bienes de los capitalinos, sobre todo, bueno, pues generar a través de este programa que es El Abogado en Tu Casa y en coordinación con el Colegio de Notarios, pues esta posibilidad de no heredar problemas a las familias por un bien. El día de hoy estuvimos en Magdalena Contreras, el jueves 15 estaremos en Magdalena Contreras, el viernes 16 en Miguel Hidalgo, el jueves 22 en Álvaro Obregón, el viernes 23 en Coajimalpa, el jueves 29 en Magdalena Contreras, el viernes 20 en Miguel Hidalgo de nueva cuenta. Ya durante esta semana estaremos, bueno, se estuvo ya en Iztapalapa, en Álvaro Obregón, en Coajimalpa. Se generará pues también este horario de atención de 10 a 13 horas. Sobre todo, bueno, pues también se puede realizar el trámite en las oficinas de la Dirección Licenciado Manuel Granados Covarrubias, tú como consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México, ¿ves que este procedimiento que están llevando apoye y dé certeza jurídica para los ciudadanos? Bueno, nosotros hemos generado este programa de Abogado en tu Casa, en donde hemos llevado pues a cada uno de los hogares, colonias, unidades habitacionales de nuestra ciudad estos servicios de manera gratuita, con el registro civil, el registro público, la defensoría pública y sobre todo regulación territorial, que todo esto nos lleva a generar certidumbre y sobre todo a romper récords en la atención de las y los habitantes de nuestra ciudad. El testamento muchas veces lo dejamos para el último, inclusive ya estando en el cajón nos acordamos que no hicimos lo conducente. Para no heredar problemas, sobre todo que no termine incluso en desgracias. Bueno, licenciado Manuel Granados Covarrubias, ¿me escuchas? Sí, le decía que la cultura del testamento tiene que cambiar, que no hay que esperar al último minuto, al contrario, hay que prever justamente no heredar problemas, incluso que puedan terminar en desgracias para las familias capitalinas. Muchas veces las familias están preocupadas porque representa altos costos el hacer un testamento cuando va con el notario. Ya nos decías que inclusive van en el orden de los 400, 500 pesos el pago de estos testamentos. ¿Cómo podemos hacer para que como familia, como sociedad, tener acceso a este servicio notarial? ¿Tenemos que acudir a la delegación política que corresponde o hay alguna página por internet donde podríamos consultar qué es lo que nos corresponde y cómo accesar más fácilmente? Bueno, se puede localizar a través de Locatel 5658111, a través de la cuenta de Twitter de la consejería, que es CDMX Consejería. Sobre todo, bueno, pues también en la propia oficina, como decía yo, de la Dirección General de Regulación Territorial, que está en José María y se saca 89 en el centro. ¿Cuándo terminará esta jornada notarial? El último día del mes de septiembre. ¿Quiere decir que entonces todavía nos quedan poco más de 17 días, ¿no?, para realizar estos trámites? Como ciudadanos, si tenemos algún problema con los notarios cuando acudimos, ¿hay alguna instancia donde nos puedan aclarar las dudas o los temas? A través de Locatel tenemos las 24 horas del día asesoría jurídica permanente, gratuita, en el 5658111. Bien, pues ahí está la información. Nos gustaría darle seguimiento al tema, si nos los permites, en la próxima semana buscarte, licenciado Manuel Granados Covarrubias, para ver cómo se va desarrollando y qué es lo que se está haciendo, si nos los permites. Con todo gusto, Eduardo. Un placer, como siempre, estar con tu audiencia y contigo en estos momentos en donde estamos también con esta presencia importante de el Abogado en tu Casa en el distrito de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, licenciado Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México, por tu información. Así es, señores, amigos, estas jornadas notariales, principalmente con el tema del testamento, es para buscar que los ciudadanos tengamos una manera fácil de no generar problemas para nuestros deudos cuando tengamos que partir, ¿no? Lo poco o mucho que tengamos hay que dejarlo muy claro, porque ya ve que cuando se deja sin testamento, sin aclarar la última voluntad que tenemos sobre nuestros bienes, vienen los problemas graves. Inclusive se deshacen las familias peleándose por los pocos o muchos dineros que dejamos o que se dejan. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Ante la propuesta de paquete económico para 2017 que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alex Smilo, economista en jefe de HSBC, señala que el escenario macroeconómico luce realista al incorporar una expectativa de crecimiento de entre 2% y 3% para 2017, esto en línea con las expectativas del mercado. De igual manera, se espera que la inflación cierre el año dentro del objetivo del Banco de México y que el tipo de cambio termine en 18.20 pesos por dólar. Asimismo, se propone una liberación gradual del precio de combustibles, aunque no se especifican mayores detalles. De acuerdo a lo esperado, el programa prioriza la consolidación de las finanzas públicas, al incluir un superávit primario mayor al anunciado inicialmente. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, esa es en la parte de Economía y Finanzas, la macro, ¿no? Pero en esto que son los pesos y centavos, esos que les duelen a usted y a mí en la bolsa, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy, Rubén Labastida? Pues está la alza ahí bastante, a la compra en 18.65, a la venta en 19.40. De los pocos, digamos que hasta en febrero estuvo igual de este año. Nixe Banco a la compra en 17.95 y a la venta en 19.35, casi llega a los 20 pesos. La que se cayó y más o menos fuerte fue la Bolsa Mexicana de Valores, perdió hoy 1.21%, ubicándose en 46.154.2 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se mantuvo igual, ¿no? En 39.02 dólares por barril, por abajo de los 42 dólares proyectados en la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación para 2017. Ojalá que repunte. Las reservas internacionales se mantienen en 176.302 millones de dólares, con una pérdida con respecto a la semana pasada de 35 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén Labastida. El oro 30.500 pesos la onza y la plata Libertad la tenemos en 300 pesos la onza. El panorama para 2017 se augura bastante pesado, ¿no? Nos decía ya Lorenzo Martínez Vargas en sus consideraciones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima un crecimiento de entre el 2 y el 3% con respecto al PIB. Sin embargo, estábamos revisando esta ley de egresos e ingresos y fíjese que nos encontramos que hay una deuda tanto internacional como interna, deuda externa como interna, de cerca de 900.000 millones de pesos. ¿Qué representa esto? Vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es experto en temas de economía y finanzas, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, como siempre, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muy buenas tardes y muchísimo gusto saludarles, como siempre. Ya se entregó la semana pasada, en jueves, este proyecto de ley de ingresos y egresos, el PEF, a los legisladores. Hay, de acuerdo a los legisladores, muchas inconsistencias. Dicen que le van a meter tijera y no la van a pasar tal y como se las mandaron, que van a tener que hacer ajustes. Lo primero que yo les preguntaba es si ellos se van a ajustar el cinturón porque están gastando muchísimo. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, mira, rápidamente. Primero, el monto de la deuda no es de 900 mil millones de pesos. El monto es de 9 billones, 9 con B de burro, 9 billones de pesos. 9 billones, o sea, me fui corto, me faltó un cero. Pues sí, casi, ¿verdad? Bueno, entonces 9 millones de pesos. Luego, otra. Estamos hablando otra, de 9 millones de millones de pesos. Así es, sí, señor. Así es. Y bueno, y la otra situación es de que el gobierno, siempre en circunstancias en las cuales presenta una ley de ingresos y un presupuesto de egresos, tiene un corresponsable. Y ese corresponsable es el Poder Legislativo. Es decir, te recordarás incluso que en el gobierno de Fox, algunas de sus metáforas eran de que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. Y en efecto, el Poder Legislativo lo que hace es ser, en este caso, una comparsa. Ha sido una comparsa el Poder Legislativo en términos de la idea de ingresos y presupuesto de egresos. Claro, está que con su debida oposición, ¿verdad? No podemos decir que todo el Poder Legislativo es comparsa del gobierno en materia de impuestos o en materia de asignación de gasto. Hay, obviamente, la oposición. Sin embargo, la ley de ingresos, tú recordarás también, Eduardo y todos, que el primero de diciembre del año 2012, en el presentación del proyecto que hizo el presidente, dijo que iba a haber déficit cero. ¿Sí? Y ese déficit cero no se ha cumplido. Entonces, fue obviamente uno de los 13 compromisos que hiciera Peña Nieto que no se cumplieron. Al contrario, que tuvimos en el 2014 una reforma fiscal que lo que hizo fue inhibir la inversión productiva. Y además en el 2014, recordarán también ustedes, que el gobierno anunció con bombo y platillo, aquí ustedes levantaron esas declaraciones, que se presentaba el gasto más grande de la historia de México con el afán de hacer crecer al país. Pues nada, que nada más se fue el presupuesto más alto de la historia y nada más no crecimos. Pero entonces, tampoco se ejerció, ¿no? El papel que mande usted. Tampoco se ejerció, hubo subejercicio. Así es. Y pues una cadena de proveedores sin pagos verdaderamente enorme. Entonces, bueno, pues ahora se habla de austeridad. Y el Poder Legislativo es, si ustedes revisan, una de las páginas que viene en el documento Criterios Generales de Política Económica, que no tengo a la mano, pero es el detalle de los presupuestos de cada dependencia, y todo, por donde tú le busques, todos tienen recorte. Las únicas dependencias que no tienen recorte son el INE, el Instituto Nacional Electoral, son el Poder Judicial de la Federación, son el Poder Legislativo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cualquier otra cosa en la que ustedes piensen tiene un proyecto de presupuesto de menor tamaño que en el 2016. Entonces, la austeridad, pues obviamente no es lo que prevalece necesariamente en circunstancias en las cuales el Poder Legislativo debiera amarrarse el cinturón. Y además, bueno, pues también el Poder Legislativo pues tendrá que hacerle frente a los reclamos de sus localidades, de cada una de las localidades que representan, como también de los gobernadores, que no se van a poner austeros, o sea, al contrario, van a recibir 5.3% más de transferencias que en el 2016. Fíjate, doctor Raimundo Tenorio, que hoy estuve en algunas secretarías de Estado del Poder Ejecutivo Federal y me comentaban que de entradita para este fin de año les mandaron un recorte de un 38% en el gasto corriente, que es decir, tienen que bajarle al 38% a todos los empleados, ¿no? Van a tener que correr a la gente y en algunos casos están manejando una disminución en los salarios del 8 al 20% para aquellos que se queden. ¿Tú crees que esto ayuda en algo? No, mira, desafortunadamente, aunque sí hay recorte de gasto corriente, no es proporcional a la baja en el presupuesto de inversión, es decir, lo que el gobierno debiera de estar gastando en materia de infraestructura. ¿Qué infraestructura? Pues desde hidroeléctricas, carreteras, banquetas, calles, carreteras, etcétera. Entonces, el gobierno ha preferido recortar el gasto de inversión, que sí tiene un efecto multiplicador en la economía más grande, al gasto corriente. Sin embargo, en el gasto corriente se va a llevar a miles de familias, desafortunadamente, pues de burócratas, de gente que sirve al gobierno y que no va a tener chamba el próximo año, si no es que ya la está perdiendo. Esto obviamente va a impactar en todas las familias. Aparte de esto, estamos viendo que hay programas de asistencia social que van a recibir o van a tener recortes drásticos muy fuertes, a pesar de que ya están en ley y el gobierno federal tiene la obligación de brindar estos servicios gratuitos y apoyos a las familias que menos tienen. ¿Cómo le podrá hacer el gobierno federal para solventar estos gastos sin afectar la parte de infraestructura e inversión productiva? Sí, mira, la única forma de solventar esto es pues haciendo verdaderos malabares, no solamente para cumplir con el gasto que no es renunciable. El gasto que no es renunciable son la amortización de deuda y el pago de intereses, por ejemplo, o bien lo que algunas leyes ya le obligan al gobierno a canalizar en materia de gasto educativo, en materia de esos programas que por ley en materia de alimentación también tienen que cubrirse. Es decir, el propio gobierno, con su poder legislativo, se ha atado de manos para tener flexibilidad en la aplicación presupuestal. Incluso aquí también habrá que decirlo que los intentos de poder administrar mejor el presupuesto, se anunció hace 2 años, recordarán ustedes, la metodología de presupuesto base cero. Y de eso no tenemos absolutamente ningún informe de resultados de que esa metodología haya ahorrado dinero. Al contrario, se ha vuelto en un renglón oscuro en el cual el gobierno federal pues no ha podido explicar qué programas funcionó, cuánto le generó de ahorros. Se nos ha dicho mucho y escuchamos en la mayoría de los medios de que el gobierno federal está renegociando la deuda externa que se tiene actualmente, pero el día de hoy estuve leyendo algunos argumentos de la Secretaría de Hacienda donde simplemente se están pagando los intereses de la deuda y no se está amortizando el capital. ¿A dónde nos puede llevar esto? Así es, mira, es lo que se llama requerimientos financieros del sector público. A lo que nos va a llevar esas situaciones, por ejemplo, como la actual, en donde se dice que sí vamos a tener un superávit primario. El superávit primario quiere decir que vas a tener una diferencia a tu favor entre tus ingresos y egresos sin considerar el pago de intereses de tu deuda. Pues bonita cosa, ¿no? Porque entonces sería tanto como reconocer que no tienes deudas. Uh-huh. Eso no es posible en ninguna contabilidad, ni siquiera familiar. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto? A que el dinero que haya posibilidades de pedir prestado se destine para pagar intereses. Y entonces eso sí es un círculo verdaderamente vicioso y peligroso, porque tener capacidad de préstamo, es decir, que los acreedores te presten únicamente para pagar intereses, quiere decir que te quedas sin dinero fresco para poderle meter al gasto que sí produce progreso. O sea, generar un boquete gigantesco para tapar un hoyito, ¿no? Sí, además, bueno, pues el hoyo fiscal que se provoca pues hace que los recursos que los ciudadanos pudiéramos aportar más en impuestos, pues también ya a los más cautivos, como siempre, pues ya nos tengan también, por qué no decirlo así, fastidiados. La mayoría de los legisladores, tanto a nivel del Senado como de la Cámara de Diputados, no son especialistas en los temas de economía y finanzas. Muy pocos le conocen bien al tema. ¿Cómo podrían asesorarse estos diputados? ¿A dónde podrían acudir en tu experiencia, doctor Raimundo Tenorio? Porque no vemos que tengan asesores prestos y eficientes como para resolver este galimatías que se les presenta, y en esa ocasión severamente duro. Yo creo que en los últimos 25 años no se había vivido una situación como la que se está presentando. Mira, Eduardo, ahí sí lamento contradecirte, porque los diputados, la Cámara de Diputados, sí tiene recursos con los que paga grupos de asesores, de consultores, de el Instituto de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, sí ejerce presupuesto con nuestros impuestos para poder hacer esos estudios de diagnóstico y de consultoría, Eduardo. Y entonces, ¿por qué nos presentan leyes y normas que, lejos de beneficiar al país, cada vez lo están hundiendo más? Mira, lo que ocurre es de que esos estudios y esos diagnósticos que se hacen por parte de lo que ellos pagan con nuestros impuestos, lo que arrojan a ellos son verdades. Y entonces, al momento de ver las verdades, empiezan a darse cuenta que si, de acuerdo a todo eso que ahí se pone en documentos, ellos toman decisiones, el resultado que tendría es una impopularidad tremenda, ¿verdad? Porque tendrían que hacer ajustes en la asignación, por ejemplo, de presupuestos a sus localidades, perder votos y en ello, pues, perder capital político. Entonces, me parece que sí sufrimos, en algunos casos, engaños. Entonces, lo que nos estás diciendo es que trasladan del ámbito económico al político nuestros problemas y ahí es donde simplemente la puerca tuerce el rabo. Sí, además, bueno, lo que hacen obviamente los diputados pues es lucrar con nuestro voto para poder capitalizar decisiones en materia obviamente de permanecer en el poder, pues obviamente con circunstancias en las cuales ellos, pudiendo tomar decisiones un poco más inteligentes, prefieren tomar las decisiones que se traducen en las urnas, en volver y repetir en la política del trapecio, moverse en la política. Generando más pobreza, sin lugar a dudas. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, con la revisada que le has dado a esta propuesta de ley de ingresos y egresos, ¿cómo visualizas 2017? Mira, ya aquí habíamos adelantado, recordarás, Eduardo, y yo me autocalifiqué incluso como un agorero del desastre, en que el 2017 está muy complicado porque los Estados Unidos van a ajustar su economía y el caso de nuestro país... ¿A eso te refieres, que tengan aumento en sus tasas de interés? Así es, entre otras cosas. Y además, bueno, pues también será un año en el cual el nuevo presidente de los Estados Unidos, sean los demócratas o sean los republicanos, pudieran estar tomando medidas proteccionistas. Ojo, no estoy alarmando, estoy poniendo focos ámbar de que es muy posible que la política comercial de los Estados Unidos, sean demócratas o republicanos, tenga un viraje hacia el proteccionismo el año que viene, y eso pudiera afectar aún más y debilitar nuestra economía, por ejemplo, que depende 52% del sector exportador e importador. Algunos dicen que el tipo de cambio peso dólar debería rondar sobre los 17 pesos con 50 centavos. Si se presentara este escenario como lo visualizas, ¿podría rebasar los 19, 20 pesos por dólar? Mira, el año lo empezamos en 17 pesos, entonces ya ahorita va en 19, 20, 19, 10. Y lo que puede llevar a que nuestro tipo de cambio se acerque peligrosamente a los 20 pesos, pues es el que el gobierno justamente no demuestre en los hechos esta capacidad de ajustarse el gasto y también de que pues el Banco de México tenga un manejo muy pulcro, muy técnico en materia, obviamente, de tipo de cambio. Bueno, pues entonces dicen que hay que meter las barbas a remojar, ¿no? Porque ya los demás se las están cortando. Sí, y bueno, pues en ello me parece que el cambio de funcionarios, como se hizo la semana anterior, no cambia el rumbo, ¿eh? No hay cambio de rumbo, es más de lo mismo. La decisión de la renuncia de Luis Videgaray, ¿tú la ves más política que económica? Sí, sí, definitivamente me parece que el señor Videgaray encontró la excusa adecuada. Fue una fortuna para él este affair Trump, porque ya su desempeño como secretario de Hacienda ya estaba bastante endeble a la vista de los resultados de la política económica en México, que las promesas de reformas estructurales para crecer no han cristalizado y de que las calificadoras de riesgo de deuda internacionales pues han puesto justamente en perspectiva negativa al país, a los bancos del país y a las empresas productivas del Estado. Entonces, reprobada su gestión. No lo dijimos ahora que está fuera del Poder Ejecutivo, ya lo habíamos reprobado desde que estaba como secretario de Hacienda. Bueno, lamentablemente es la realidad que estamos viviendo. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda, y nos incomoda a todos los mexicanos. Tomar las previsiones necesarias para que 2017 no nos tome en curva, sin lugar a dudas, doctor Raimundo Tenorio. Sí, bueno, y estas previsiones pues están pues en ser austeros nosotros, cuidar la chamba, no excederse también en deudas y sobre todo, bueno, pues obrar desde luego con precaución en decisiones que tengan que ver con arriesgar el patrimonio. Me parece que

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Elementos del agrupamiento Fuerza de Tarea de la Policía de la Ciudad de México realizaron un decomiso de 14.4 toneladas de material pirotécnico que se encontraban almacenadas en una casa de la calle Juan Pardavé en la delegación Venustiano Carranza y aseguraron otros 305 kilos en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal Indios Verdes en la delegación Gustavo A. Madero. En el operativo de la delegación Venustiano Carranza trabajaron policías especializados en el manejo de explosivos con apoyo de perros adiestrados. Con un decomiso de 216 litros de cerveza, 133 cajetillas de cigarros, 30 kilos de pirotecnia y 10 botellas de alcohol, la delegación Iztapalapa da continuidad al plan de reordenamiento del Tianguis San Juan, ubicado en la avenida Texcoco. En un operativo para garantizar la seguridad de los visitantes del Tianguis, así como de vecinos y transeúntes, personal de gobierno, protección civil, giros mercantiles, mercados y vía pública de la delegación Iztapalapa y del municipio de Nezahualcóyotl supervisaron que todo estuviera en orden. Los cinco jefes delegacionales de Morena anunciaron la conformación de un frente común para lograr que en la Constitución de la Ciudad de México, que deberá ser elaborada en los próximos meses, las alcaldías cuenten con varias facultades que hoy no poseen quienes están al frente de las demarcaciones. Con ese objetivo es que comenzarán acciones de lucha como la consulta ciudadana para evitar la imposición de lo que llamaron un modelo institucional híbrido y contrahistórico. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Señor, señor, tengo hambre. Ve al bote de basura, ahí hay varios restos de comida. Señor, señor, tengo frío. Mira esos periódicos, tápate con ellos. Señor, quiero un hogar. Allá hay una alcantarilla, puedes habitar en ella. Señor, quiero dialogar con ustedes las autoridades. Las autoridades, lo veo muy difícil. Estamos muy ocupadas comiendo en restaurantes de lujo, comprando ropa muy cara y habitando en grandes residencias. Lo siento mucho. Visión laboral con Javier Cerón. Tenemos que seguir en la mesa de debates el recorte del presupuesto, sobre todo el impacto que podría tener en la generación de empleo, debido a que en este año pues el crecimiento económico ha dejado mucho que desear y por lo tanto los analistas del sector obrero señalan que de no haber inversión se contraerá más la planta productiva y sobre todo la generación de empleo, de la cual la tasa de desempleo ya es alta, aunque en el discurso oficial se sigue negando que el desempleo ha crecido en todo el país. Muchas empresas han cerrado debido a la violencia y a la inseguridad, y esto pues ha permitido que se vayan muchos trabajadores a la calle. De esta manera, el movimiento obrero organizado, aglutinado en el Congreso del Trabajo, hace un llamado a la Cámara de Diputados para que revise exhaustivamente los rubros a que se destina el presupuesto a fin de que no se afecte el empleo y la planta productiva. En otro orden, definitivamente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que preside Basilio González, señaló que no hay negociaciones hasta diciembre próximo para revisar el salario mínimo. En tanto, se realizan los estudios correspondientes para que se ajuste en diciembre próximo cuando se reúnan los factores de la producción. Este es el reporte laboral. Informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida. Bueno, pues hoy tenemos en la portada cirugía mayor al paquete 2017 de legisladores, aseguran no fomenta inversión. Esto viene en Moneda en la página número 11. Bueno, le recomiendo que busque el periódico El Punto Crítico en elpuntocritico.com. Es correcto, nuestro sitio oficial. Las redes sociales. @elpuntocritico para que nos siga en Twitter y por supuesto en facebook.com/elpuntocritico. Ahí estamos a sus órdenes. Lo invito a que nos siga, si gusta usted, @RamosFuster con TH, me puede hacer sus comentarios, sus denuncias, con mucho gusto, las tomamos, les damos seguimiento y las damos a conocer a través de nuestros medios. ¿Algo más que tengas ahí guardadito, Rubén Labastida? Pues nada, por supuesto, hacer la invitación para que pasen muy bien el día de mañana. Mañana es Día del Locutor, por cierto, 14 de septiembre. Y el viernes, pues que la pasen muy bien. Vamos a tener toda la información en breves delegacionales allá en la página, en el sitio oficial, de donde les corresponde, si es Tláhuac, Venustiano Carranza, Benito Juárez, dónde se van a llevar a cabo la celebración clásica, ¿no? Para el grito de independencia. Entonces, pues que vamos a comentar por allá algunas cosas interesantes. ¿Y el 16? Pues el 16, ya sabes, se acostumbra el tradicional desfile heroico que se lleva a cabo en el centro de la Ciudad de México. Y así vamos, es que, bueno, a traerle la información y los comentarios. Sí, claro, claro que tenemos muy buenas promociones también, para que vayan a disfrutar de la Jaula de las Locas también el fin de semana, el sábado, el domingo. Tenemos algunos accesos, por supuesto, para que se vayan a divertir en este puente largo. Se espera, según ayer estaba diciendo Miguel Torruco, se espera pues una gran cantidad de personas que vengan aquí a la Ciudad de México a disfrutar de este puente del 15 de septiembre. Y aquellas personas que les gusta jugar golf, también. También, ¿no? Tenemos ahí pases dobles para Green Fee. Más o menos cada Green Fee viene costando unos 3,500 pesos en el club de golf El Coral. Tenemos 5 pases dobles para que vayan a jugar golf al Coral. Uno de los mejores campos de golf del oriente de la Ciudad de México, un campo muy retador. Con instalaciones realmente muy buenas, unas vistas espectaculares, lo que es el fairway, el green, las mesas de salida muy bien cuidadas. Si ustedes gustan ir a conocer el campo de golf, pues pónganse en contacto con nosotros a través de Facebook, denos link, digan que quieren su pase doble y con mucho gusto a partir del día 20 de septiembre vamos a estar ya dando los pases para que se vayan a jugar golf cualquier día de la semana, menos los lunes porque son los días que dan mantenimiento. Muy bien. Rubén Labastida. Bueno, pues estamos en contacto y a sus órdenes aquí en El Punto Crítico. No deje de visitar nuestro sitio de internet. Si alguna entrevista le pareció bien y quiere volverla a escuchar, bueno, pues ya lo sabe, en www.elpuntocritico.com. Yo soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y los esperamos, como siempre, por estas mismas frecuencias de 5 a 6 de la tarde todos los días. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7719.